tan celosa, Feliciana, déjame bailar. Feliciana, que no seas tan celosa, Feliciana, déjame bailar. Feliciana, bailuba. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 20 de junio del año 2018. Para los que nos escuchan en línea, escuchamos a Juan Luis Guerra y su 440. Y continúa el enlace de la frecuencia modulada 90.5 con la señal del internet para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los revisteros que no están viendo el fútbol. Los estamos saludando con muchísimo gusto desde nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Y bueno, pues muy contentos de poder estar siempre con ustedes, acompañándoles a quien lleve gusto. Así que bienvenidos a una emisión más de La Revista. Carocho, carocho, carocho, carocho. El señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, está encargado de la consola de audio. Además es nuestro curador musical y lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre pendiente de las redes sociales para vincularnos con ellas y darle más potencia a lo que es estrictamente nuestra emisión radiofónica. Bueno, pues entonces, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinotti, con el saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y les dice que estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues si no están viendo el fútbol, qué bueno, porque no son horas de ponerse a ver el fútbol ahorita, y menos partidos donde no juega México, pues digo, ya es como una exageración, como algunos que yo conozco. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la revista, y qué coraje esto que está pasando allá en Estados Unidos, ¿no?, con las políticas de este neonazi que en el que se ha convertido Donald Trump. Es que así le hacían a los judíos en el Holocausto. Es algo de veras increíble. Se empiezan a levantar algunas voces. Yo creo que incluso la postura de México sigue siendo muy tibia, porque somos los principales agraviados, ¿no?, en cuanto a esta violación flagrante de los derechos humanos y una sarta de tonterías vinculadas con la Biblia, ¿no?, que algunos funcionarios de Estados Unidos, es que en la Biblia, yo no entendí, estaba yo tratando de desmenuzar la nota, pero no le entendí, es decir, cómo apelar a la Biblia para justificar la separación de los niños de sus familias y además meterlos en jaulas como animales. Es algo de veras que no tiene nombre, de veras que los adjetivos faltan. Y ya ellos tranquilamente se salieron de esta parte de los derechos humanos que tiene la ONU, porque dice que son unos hipócritas. Entonces todo lo que no se acomoda a la patología esta de Donald Trump, pues renuncian, así como renunciaron a colaborar con el no calentamiento global y todo este tipo de cosas. No, eso no nos conviene, pues va para afuera. De veras que nunca pensamos que iba a pasar algo así con un presidente de Estados Unidos. Teníamos una noción de lo que podía pasar con Donald Trump, pero creo que nos quedamos muy cortos. Híjole, todavía falta tanto tiempo. Pero es hora de que el mundo despierte. Yo creo que después del Mundial, ¿no?, despierten y empecemos a hacer una campaña mundial o un boicot, o no sé, algo tendremos que hacer. Es decir, sus políticas migratorias, pues cada país tiene el derecho de ejercerlas, ¿no? Pero sin la violación de los derechos humanos. Y además, de esta manera tan brutal en donde están inmiscuidos los niños, ¿no? Algunos de ellos con discapacidad. No, es algo que de veras, si fuera un cuento, diría uno, qué cosa más espantosa. Pero no es un cuento, es la realidad. Y es un país que ha pregonado siempre los derechos humanos, es un país que ha pregonado el antinazismo, y míralos. Y desde luego no se refiere uno al pueblo norteamericano, ¿no? De los cuales hay muchos que están en contra de todo esto. Pero creo que no estamos haciendo lo suficiente. En fin. Bueno, y el gobierno de México que ya puso una, pues una posición, ¿no? Pues muy al estilo de la diplomacia, ¿no? Y aclarando, no, es que no son 1,200 niños mexicanos, nada más son 21, todos los demás son guatemaltecos y hondureños. Ah, bueno, entonces no importa. Ah, entonces sí, no puede ser. Bueno, punto y aparte. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 aquí en la revista. Luis Linares Zapata de La Jornada dice que el campeonato de fútbol en Rusia se metió de lleno en el ánimo, los gustos, enojos, alegrías, pesares de los mexicanos. Un hálito de aire distinto permite ahondar lo que por ahora sucede y en especial lo que vendrá después de este intervalo entre campañas. Algo parecido ha de ocurrir en otros o todos los demás países afectados por tan atendido acontecimiento deportivo. El ríspido ambiente que aquí atosigaba a los electores sin duda resintió el benéfico golpe que dio la selección mexicana al triunfar sobre Alemania. Campeona del pasado cotejo, no nos olvida de la paliza que le pusieron a Brasil en Brasil hace 4 años. El efecto durará varios días, quizá la semana entera, y algo se verá. Sí, de aquí al sábado que México refrende esta condición de un equipo que dio una gran sorpresa y que mucha gente ahora estará esperando el juego de México para ver si era cierto o fue una llamada de petate. Bueno, vuelvo a la nota. El efecto durará varios días, quizá la semana entera, y algo se verá transmutado en cuanto a la propensión del voto por uno u otro candidato. No será un cambio drástico, pero dará un poco de más de reposo y tiempo para que los ciudadanos mediten, ¿no?, su decisión frente a las urnas. Y también se podrán replantear los ataques entre rivales que en estas horas finales tienen ya dudoso efecto para disminuirlos. Por lo pronto, hay que recobrar ciertos asuntos que han ido quedando de lado frente a las urgencias discursivas para atraer simpatías populares. Ha llegado el momento en que tanto el puntero como los rezagados en la contienda fijen su atención en los meses que restan de esta desfalleciente administración. Voltear a escudriñar con renovada mirada lo que está obstruyendo las venas de la vida organizada de la nación. Los tres principales candidatos en pugna han ofrecido actuar sobre la injusticia que afecta a la sociedad mexicana. La enorme brecha entre clases existente no debe ahondarse más, tal y como viene sucediendo. La diferencia entre las ofertas de ellos estriba precisamente en las, digamos, condicionantes, ¿no?, que mitigan o empujan las desigualdades. Dos de ellos, Anaya y Mid, al alinear sus coaliciones por la continuidad del modelo vigente, es decir, primero vamos con Partido de Acción Nacional y Revolucionario Institucional. En el fondo de sus propuestas y visión de futuro coinciden con la manera en que se soslaya a los pobres y marginados del poco o mucho desarrollo logrado. Ok, está bien. Al mismo tiempo se afanan por conservar los privilegios que llevan a la grosera concentración de oportunidades y riquezas con unas cuantas familias situadas en la cúspide de la pirámide de ingresos. Y ahí sí ya no, ¿verdad? Es decir, sí pueden ser sensibles y verbalizarlo y decir, ay, no es posible la inequidad, pero ellos mismos son parte de este grupo de mexicanos privilegiados que tienen altos ingresos, ¿no? Bien podría decirse por la, vuelvo a la nota, bien podría decirse por la experiencia pasada y la problemática actualidad, que estos dos contendientes, los del PAN y los del PRI aliados, y decir, sus masivos apoyos, se dirigen a cumplir con sus mandantes cupulares. El otro candidato de Morena propone un cambio drástico en dicho modelo de feroz acumulación. De plano avanza la necesidad de trastocarlo para detener la tendencia propiciadora de la desigualdad. Y lo propone no solo por el afán justiciero, ético y moral, que sería definitivo, sino porque al introducir modificaciones en el modelo, pues se reducen las ineficiencias que lastran, son un lastre, el crecimiento y la creación de oportunidades compensatorias que harían funcionar mejor el aparato productivo. En este aspecto, el panorama que tiene Morena y su abanderado presidencial apunta hacia este crucial aspecto de la oferta política, la justicia distributiva. Andrés Manuel asegura que no habrá aumento de impuestos y en verdad por ahora al menos necesita rehuir tan polémico asunto. Lo importante es trabajar para que las normas fiscales cumplan su cometido. La venidera y ya prefigurada administración tiene frente a ella dos polos de actuación ineludibles. Uno por demás delicado, obliga a eliminar los onerosos privilegios que pelean y gozan un puñado de sujetos fiscales. Precisamente esos que capturan buena parte de los ingresos totales. La otra requiere voltear a escudriñar las urgentes necesidades de los de mero abajo, ya bien exploradas por lo demás. Ahí en esta prensada realidad, pues se debe actuar como motor compensatorio, aumentar los ingresos, salarios deprimidos por la manipulación del modelo imperante. Será consigna justiciera. Esta pinza de Campos es, en verdad, la palanca indispensable para la inmediata actuación exigida para dar seguridades al presente afán de cambio que el electorado votará el 1 de julio. ¿Cuánto se tardará en ver esto? Porque ya me imagino, imagínense ustedes aquí el problema en el que se metió la administración municipal, porque a los cuantos días ya le estaban exigiendo no sé cuántas cosas que ni siquiera eran atribuibles a su responsabilidad, porque pues son rezagos que vienen desde administraciones anteriores, ¿no? Es esta, ya ganaste, a ver, quiero ver, a ver, ¿qué? ¡No has hecho nada! Este es el argumento de los enemigos políticos, ¿no? De cualquier partido, puede ser de cualquiera, Pero yo me imagino ahora que si gana Andrés Manuel López Obrador, como todo parece que así va a ser, las exigencias de los enemigos políticos y las rasgadas de vestiduras y los gritos y todo, pues no se harán esperar. ¿Cuánto tiempo se tardará la administración que entra en cambiar todas estas inercias negativas que ha venido arrastrando el país? ¿Cuánto tiempo se tardará? ¿Quién sabe? Ese será un buen punto. Bueno, volvemos al comentario que estábamos haciendo con respecto a esta referencia bíblica que hacen algunos funcionarios del gobierno de Trump justificando lo, pues esta aberración, ¿no?, de la separación de los niños y sus familias, y además tenerlos enjaulados como animales. En ese sentido, Félix Gato dice que aquí la importancia capital de conservar el Estado laico, con todo respeto para los creyentes. No, pues eso no es faltarle al respeto, pues el Estado tiene que ser laico, ¿no? La Biblia no puede ser usada para asuntos serios de gobierno. Eso representa una aberración jurídica suprema. Además, es extremadamente peligroso para la libertad desganada, ¿no?, con tanta sangre, trabajo y tiempo. Y es decir, comienzan mencionándola como ejemplo y acaban como tantos países ultrabárbaros, islámicos, fanáticos, cometiendo las peores atrocidades en nombre de Dios. Hail Trump, en lugar de Hail Hitler. Saludos a ti y a todos los revisteros. No al bufón nazi. Pues ya se la ganó, ¿eh? Ya se la ganó. A lo mejor es una exageración, desde luego, porque en cuanto a... Todos esperamos que sí haya todavía suficiente distancia entre un Hitler y un Donald Trump. Pero de todos modos, de que va por ese camino, pues sí, se parece, por lo menos se parece. Porque así empezó. Así empezó la segregación de los judíos, que tuvo su culminación pues en los campos de concentración, en los guetos, y desde luego lo que se hacía en los campos de concentración, ¿no? Obviamente no se va a llegar a eso. Pero estas declaraciones tan... De veras que... No sé, qué coraje da. Da mucho coraje. 8:25, 8:25, aquí en la revista. Bueno, para que se nos pase el coraje. Chuchín ha escogido para empezar una pieza de un músico que se llama Percy Grainger, Molly on the Shore. Los arreglos son de Ryan Mantle, y él lo que hizo fue grabar pistas de varios saxofones. Ahora, con las posibilidades que da la tecnología, pues grabó por separado un montón de, creo que 10 o por ahí, saxofones, y luego pues en un trabajo de ingeniería y auditiva electrónica, pues hizo unas mezclas y esto es lo que resultó. Thank you. diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Alberto Córdoba, amigo de la revista, amigo personal, coincidimos profundamente en el cariño a los tiburones. Así es. Como lo demuestra tu playera, que siempre la traes puesta. Así es. ¿O no tienes otra cosa? Algo así. Que ponerte. ¿O tienes como 15? No, ándale. ¿Es no, lo oficial? Pues, es lo oficial y mira... ¡Ay, oye, Cumas! Cuando no, estaba el algodón, era algodón. Era cuando los tiburones eran tiburones, ya de veras, claro, mordían. Claro. Pero bueno, Alberto viene a platicar de otra cosa porque, además de dejarnos su disco, porque él es músico también, más hacia el lado del rock, ¿no? Así es. Pero también hace sus fusiones. A lo que lo obliga su condición de antropólogo. No nos queda de otra. Él es antropólogo. Y pues con la sorpresa de que tienes un espectáculo que se llama Tío Tlacuache, esa no me la sabía. Pues este personaje cumple 10 años, inició en Jalapa cuando todavía vivía por aquí, y es la narración de un mito popoluca de... la comunidad de Piedra Labrada, en el municipio de Tatahuicapan. Uh-huh. En esta comunidad yo empecé a hacer trabajo por ahí del año 2003 en materia de patrimonio cultural. Y ahí pues conocí gente muy interesante que nos extendió las manos ahora sí que de su cultura. Uh-huh. Y aprendí esta historia de los viejos de la comunidad. Estos viejos ya hoy día no están con nosotros. Y la historia, pues bueno, había el mito, que en realidad es un mito, fue cayendo en desuso, como muchos de los saberes tradicionales en la modernidad. ¿Narrativa oral o estaba escrito por ahí? No, narrativa oral, que se ha mantenido dentro de la tradición oral, este mito. Recordemos que los mitos pues son la historia que le da, que explica el surgimiento del mundo desde determinada cultura, ¿no? Entonces este es el mito fundacional del pueblo Popoluca, del pueblo Zoque Popoluca, una de las etnias que tenemos en nuestro estado y que a veces es la más desconocida, pero es una de las más antiguas. Uh-huh. Ellos son los descendientes de los olmecas. Y bueno, esta historia yo me di a la tarea de cómo hacerla otra vez atractiva para las nuevas generaciones, tanto de la comunidad como fuera de la comunidad. Uh-huh. Entonces dije, bueno, me hice una botarga de tlacuache. Ahora traigo una que me hizo Betania, a quien mando de Laboratorio Escénico. Betania Benítez, mando, sí. Un gran saludo. Con ella. Me está apoyando, claro, uh-huh. Me está apoyando. Y bueno, traigo mi botarga, uso la jarana, uso por ahí un caracol. Y de esta manera, pues el mito se ha revitalizado. Tengo 10 años presentándolo, tanto en el estado como en otras partes del país. Y recientemente estuvimos en Chile, en una gira... bastante larga. Conocí ya más Chile que mi propio país. Mira. con un apoyo del Fondart, que es como el Fonca de acá. Esto lo gestionó una amiga antropóloga que se casó con un chileno, para quien mando un saludo, que nos está escuchando ahorita hasta San Pedro de Atacama. Saludos, Jenny. Muy bien. Muchas gracias por este tour. Y así es, vamos a estar presentando este espectáculo el fin de semana. ¿Tú escuchaste la narración? ¿Te gustó? ¿Y se hace una adaptación? Yo escuché la narración de diferentes actores, de diferentes personas. Es una historia que es muy larga. Recordemos que antes la gente tenía tiempo para escuchar, ¿no? Y era la manera también de entretener a los niños. Y es un tlacuache. El tlacuache juega un rol dentro del mito. Ah, ya. Entonces yo por eso me visto de tlacuache como si fuera uno de los actores del mito, ¿no? Como si hubiera sido el tlacuache que estuvo viviendo esas aventuras con Homshuk, que es el niño maíz. Y dentro del mito se explica también por qué el tlacuache tiene su cola pelona. Ah. Entonces, pues yo de ahí me agarro para volver el mito un poco más, pues más llamativo, ¿no? Uh-huh. Más llamativo. Porque yo le comentaba a Alberto cuando me enteré hace unas semanas de este proyecto, que nosotros cuando empezamos el programa leíamos las aventuras del Tlacuache Vagabundo, de Martín Cortina. Ese lo puedes encontrar en Sepan Cuántos, y creo que no hay otro lugar más que en Sepan Cuántos. es una verdadera delicia, son aventuras así pequeñitas del tlacuache, del tío tlacuache. Y a lo mejor se pueden integrar algunas cosas, porque son puras aventuras de él. Claro, pues el tlacuache es un animal muy importante para la cosmovisión mesoamericana, por sus extrañas particularidades como marsupial, ¿no? Y al tlacuache le debemos, dentro de otras cosas, la embriaguez también. Dicen que los antiguos, aunque eso siempre se debate si fue el tlacuache o el conejo, pero dicen que los antiguos mexicanos pues veían a estos animales morder las pencas del agave para sacar el aguamiel y veían cómo se iban medio tambaleantes. Y de ahí fue que surgió la idea. Como además que le queda más al tlacuache, ¿verdad? Le queda más al tlacuache. O a lo mejor los dos. A lo mejor los dos. Se invitaban ahí uno a otro. Mira. Y y entonces se arma ya este espectáculo, ¿tú solito en escena? Yo solo en escena, es como si fuera un cuentacuentos. Ajá. Aunque en este caso, bueno, es un mito que con esta... Y traes tu vestuario. Traigo mi vestuario, uso música, la jarana. Supongo. Canto una canción en Popoluca, una especie de rezo al Homshuk. Y también les damos a los asistentes semillas de maíz de diferentes colores y les invitamos y les enseñamos a sembrar el maíz. ¿Cómo les fue en Chile? En Chile nos fue súper bien porque además fue un taller de los usos gastronómicos y medicinales del maíz. Entonces, ahora, como bien saben, en Sudamérica, al igual que en Europa y en Estados Unidos, el maíz es alimento forrajero. No lo consumen, es alimento para animales, solo comen en el elote. Y ya cuando se vuelve semilla, se vuelve maíz, pues es solamente alimento para los animales. Entonces, pues nosotros los enseñamos a hacer tortillas, lo cual les encantó. Porque en Chile hay un movimiento muy grande de cuidar la alimentación. La gente está muy preocupada, muchos son vegetarianos, veganos. Entonces, como sabemos, pues el trigo también, pues al parecer no es tan saludable como se creía. Entonces, pues, les encantó el poder hacer, pues, un pan, que la tortilla también es una especie de pan, con el maíz. Entonces, nos fue súper bien. ¿Y qué le ponen a la tortilla? Allá ahorita... Aquí le ponemos de todo. Dentro de esta moda vegetariana, la gente come muchísimo aguacate, que ellos le llaman taquitos palta. Taquitos de aguacate, qué rico. Taquitos de aguacate. Guacamole. Con su de gallo, claro, les estuvimos enseñando ahí también todo esto. Fíjate que... No sé si es percepción mía, pero yo creo que sí hay algo de cierto en el que ya hay una carencia de espectáculos originales para los niños. Y lo que está haciendo la industria, digamos, del cine y además de la misma literatura, es hacer como remakes de las historias de siempre, ¿no? De Cenicienta, de todo esto, ¿no? Pero yo he encontrado, cada vez que veo escenificada un espectáculo basado en un mito, es una cosa deliciosa. Pues sí, es muy rico y sobre muy todo padre. También para mí narrarlo, pues yo cada vez que lo estoy narrando, pues me transporto a ese mundo y es lo bonito que tiene la narración que ya no tienen los chavos cuando ven las películas, ¿no? Y las series. No, pues es que no hay. El cerebro no imagina, está cachando toda la información tan acelerada que llega de imágenes, sonidos. Pero además esto que seas de los remakes, Carlos, pasa no solo en los espectáculos para niños, pasa en todo. ¿Sí? Pareciera que la creatividad está un poco medio apagada porque estamos en los... Hasta en la música. En ¿no? la música, sí. En las series, como que no surgen tendencias. Tal vez es como parte de esta medio crisis mundial o la verdad yo no sé por qué sea. Pero pues bueno, hay que echarle a la creatividad, ¿no? Es que ven lo que funciona y que da dinero y sobre ese camino se claro, van, ¿no? Y claro, se van a lo que no seguro. Quieren arriesgarse. Y con esta película de Coco no querían arriesgar. O sea, tenían miedo de cómo se iba a recibir en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo va a estar el tío Tlacuache? El tío Tlacuache va a estar el viernes en el telón. A las 6:00 p.m. ¿El telón de los títeres? El telón de Tania, ajá, que está aquí por los Berros. Ajá. Luego el sábado vamos a estar en el centro recreativo a la 1:00 p.m. Y el domingo a las 12:00 p.m. en Casa de Nadie. A ver, entonces... Ah, pero Casa de Nadie ya se cambió. Ya está por el que era JJ Herrera. Ajá. Así pero es. No tenemos la dirección, ¿verdad? Luego me la pasas para... Ahorita, sí, ahorita la checamos la dirección. También los invitamos a que vean el blog del Tío Tlacuache, donde está también la información, que es tiotlacuache.blogspot.mx. Y también en la página de Facebook, El Timbre AC, que el Tío Tlacuache es parte de las actividades del Timbre AC, que es una asociación civil que tenemos. Nosotros radicamos en esta comunidad Soque Popoluca, que se llama Piedra Labrada, y desarrollamos actividades de promoción, gestión del patrimonio biocultural. No separamos naturaleza de cultura. Entonces, en la página de El Timbre también pueden ver nuestras actividades, y ahí están los detalles de las presentaciones del Tío Tlacuache. Bien, la función del viernes en el telón, que me parece que es Corona, la calle, ahí me lo mandas al rato. Sí. ¿Es a qué horas? ¿Viernes? El viernes a las 6 de la tarde. Viernes a las 6, Centro Recreativo Jalapeños y Luchas Insurgentes a la 1, sábado. Así es. Y el domingo, en Casa de Nadie. A las 12. Que ya se cambió acá por el JJ Herrera. Así es. A las 12. Bueno, y hay una cuota de recuperación. Hay una cuota de recuperación que es niños 25 pesos, adultos 50 pesos. Y esta cuota de recuperación es también para apoyar nuestras actividades del Timbre. Bueno, pues mi querido Alberto, que nos vaya muy bien, que te vaya muy bien primero en lo importante que es esto, y luego en lo que dicen que es, en segundo lugar, lo más importante de todo, que es el fútbol. Así es. Bueno, que te vaya muy bien, me dio mucho gusto. Y aquí vamos a pasarle a nuestro programador musical tu disco. Perfecto. Esperemos que lo apruebe. Si no, ahí te pones ahí de acuerdo con él. Bueno. Muy bien. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Chuchín. Somos negritos que en lo cálido del trópico nos ha formado. Llevamos sangre de la que regó Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Tocamos sones que alegran los corazones y quitan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha donde la luna derrama su blanca hermosura. El grueso faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba mi heroica tierra de ensoñación, oh criolla mansión. Cruz hermoso, ya la civilización te abrió su puerta allí a tu paso, con laureles te coronó. Tres veces heroica, ya la historia te apuntó. Tres veces en señal de triunfo, ya brotó nuestro pendón. Mas sin embargo, somos negros de la costa tropical. Y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y debemos de pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical. Y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y debemos de pelear. Arriba mi son. La diferencia en la radio, la revista. Continuamos. ¿Cómo se llama esa pieza que me gusta mucho siempre? La tres veces heroica, sí, es cierto. Moscovita. Siempre me ha gustado con Moscovita. Bueno, pues mira, rápidamente nos mandan. Ah, ha de ser Arielín, ¿verdad? Nos manda la información, viernes 22 de junio a las 18 horas en el telón, calle Corona, exactamente, Corona 19, entre Bremont, ahí por el Parque Los Verdes, por Bremont. El sábado a la 1 en el Centro Recreativo Jalapeño, Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, y el domingo a la 1 en Casa de Nadie, que ahora está en JJ Herrera número 23, entre Allende y Domínguez. Gracias, Alberto. Rápidamente ya tenemos la información. Bueno, dice Rafael Pérez Gay, dice, entré al mundo de los 60 años de una forma intempestiva y lunática. Ya he escrito que las noches son mis enemigas. Los ejércitos de la oscuridad me atacan sin piedad. Pensé que había pactado con mis demonios convirtiéndolos en sombras sutiles. Mm-mm. Nada más falso. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, tan, tan, tan, así hasta las 12, tomé mis brebajes, 4 gotas de ribotril y 2 de marihuana. Las gotas THC dan extraordinarios resultados a quienes padecen de sueño difícil. Buenas noches, me dije a mí mismo. No apagué la televisión. Es decir, me parecería un pecado nefando la oscuridad sin unos cuantos disparos, 2 o 3 malvados mordiendo el polvo, y sin saber, entré a esa zona feliz que algunos llaman sueño, ¿sí? No he contado que mi padre y mi hermano, del que ya hemos hablado tanto, de Chema, tenían pasión por las caídas. ¿Sí? Es que caminaban sin cuidado y daban el costalazo de una forma preocupante. Recogí a mi papá 2 o 3 veces de su pasión por el vértigo. La última vez, mi padre se despedazó una clavícula ya anciana, y durmió en un sillón al menos 2 meses con el brazo en cabestrillo. Mi hermano tuvo tantas caídas como se le dio la gana. Una de ellas le robó la vida que le quedaba. Acuérdense de el cerebro de mi hermano, que es la historia de Chema Pérez Gay, el hermano de Rafael, escrito por Rafael, y que es una verdadera delicia, muy conmovedora. Vuelvo a las 4:30 de la mañana, despierto. O no despierto, pero deambulo, camino en busca de agua y de algún alimento. Este es de nuestro club, ¿eh? Nada ostentoso. No sé, una rebanada de jamón, de pavo, unos tragos de leche deslactosada. Puedo ser un monje a esas horas. Pero la escalera. Recuerdo que Pepe Alvarado, el gran escritor y periodista, murió al caer de una escalera y fuera abajo. Allá voy en la oscuridad. Soporté como los buenos, pero rodé como los malos. Un madrazo, pero de antología. de los raspones en las rodillas y los pies lacerados. No hablaré en esta breve nota de la página 3. En la oscuridad tuve un pensamiento. Estoy viejo. Todos se caen alguna vez, pero no todos ruedan como un cetáceo en tierra firme. Unos segundos. Chin, ¿me rompí algo? No. ¿Cómo me llamo? Juan Carlos Onetti. Ah, todo en... ¡Ay, qué bueno está esto! ¿Cómo me llamo? Juan Carlos Onetti. ¡Ah, qué bien! Todo en orden. ¡Qué bárbaro! No hubo huesos comprometidos, pero sí alma dolida. Los ojos abiertos. ¿Esto es la vida? ¿Derrumbarse de pronto una noche? Me duele todo. Y sigo. ¿Cuántos casos hay de estos que conocemos, verdad? De caídas, de simples caídas, de nuestro amigo Joaquín, lo que a la postre lo llevó a su deceso, una escalerilla mugrosa chiquita de ahí de la editorial. Luis Rechi, nuestro querido amigo Luis Rechi, el fundador de La Tasca, de un tapanco, una escalera pequeña también, de un tapanco. Y así... son muchos los casos de escalerazos y estas fracturas de cadera de las que luego pues ya gente pues ya grande no se puede recuperar. Hay que tener cuidado, nada más. Agarrarse del barandal. Félix Gato, ¿qué pasó, Félix? Perdón con el coraje que me hizo pasar Trump, no nomás a ti. Olvidé pedirle a Chuchín que si lleva gusto y cabe en su programación, que a ver si puede poner La Borrachita de Tequila para recordar a la gran Lucha Reyes. Creo que ahorita andamos en otra sintonía, pero si no, mañana. Felicito a Chuchín de ya por ese sonecito sabrosón que puso hace rato. Muy bien. Saludamos a Mayra Ledesma, saludamos a Katy Ruelas, saludamos a Aurora Castillo, Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Dice, te decía que hablando de memes, que hay un programa en el 5 que pasa los lunes a las 10:30, 11 de la noche, se llama El Privilegio de Mandar. Llamero, ¿no? Esas horas, pues solo ustedes. Está muy divertido. Te mueres de risa y no perdonan a nadie. Hablando justamente de los memes, que fue un tema que abordamos ayer con Rosa Isela Sánchez y que nos mantuvo, pues, un buen rato divertidos, obviamente. Somos muy creativos para eso de los memes, ¿eh? Yo no sé si en otras partes del mundo. Yo creo que de acuerdo al humor de cada país, ¿no? Pero los que hacemos en México son algunos buenísimos. Y como nos contaba Rosa Isela, que es una especie de página base o machote que se le llama, en donde a partir de allí uno puede crear su propio meme, o sea, su propia narrativa, digamos, ¿no? Porque yo me quedé asombrado con ese de Hitler, que está con su séquito de primer círculo de poder y que es una escena, pues supongo yo que verídica o de alguna película, y obviamente no están hablando de que México le ganó a Alemania, ¿no? Pero queda también toda la historia. Hay que ensamblar bien el asunto, ¿no? Bueno, y me quedé pensando también en esto que puso Chuchín al principio, que no sé si quede porque hay un término en inglés que se llama mash up, mash como puré, o sea, mash potato es puré, ¿no? Puré de papa, pero entonces mash up sería como una especie de puré. ¿A qué vamos? A que tanto en la música como en otras de las artes se puede hacer una mezcla más o menos dura, aparentemente pudiese estar en lo que se llama anticlimática, ¿no? O sea, pero que al hacerse puré y si queda bien, pues es válido, ¿no? Habrá los puristas, como siempre, que digan que no, que esas son vaciladas, ¿no? Pero no sé si eso quepa, yo creo que no. Más bien, estaba pensando en una novela de la historia de la conquista de México, novelizada por Vicente Riva Palacio y Manuel Paino. Ellos tienen varios libros sobre historia y además básicamente sobre la conquista y la época colonial. Pero de esas veces que dice uno, ¡ah, qué padre! Así como lo encontramos en El Corazón de Piedra Verde o como la saga de las novelas de Gary Jennings de Azteca y Otoño Azteca y todo eso, que son muy entretenidas y basadas realmente en hechos históricos, o sea, bien documentadas, decíamos, ¡ay, qué padre! Pero de repente empezaron a aparecer vampiros ahí en el contexto de la conquista, y había vampiros tanto ibéricos como aztecas, y entonces yo me empecé a confundir, dije, bueno, pues sí, la cosmogonía era muy rica, pero ¿qué a tanto habrán llegado? Y no, es uno de estos mashup, que es, sí, es la historia de la conquista, pero meten zombies, meten vampiros, y entonces dices tú, bueno, pues ¿de qué se trata? Habrá gente que le guste cómo ficcionar a ese extremo la historia. Yo digo que es innecesario, ¿no? Pero bueno, pues ahí cada quien. Bueno, pues faltan ya 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín tiene la palabra. Found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, ever sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends? Thank you.

Muy bien, pues muy disfrutable como siempre. El Café de los Prodigios, 9:15, las 9:15. La revista Radio Universidad Veracruzana. Hay palabras tabú. En todas las sociedades humanas, nos dice María Ángeles Soler Arechal, de la revista Algarabía, que en todas las sociedades humanas existen ámbitos, aspectos de la vida y formas de comportamiento, diversas, ¿no?, en cada caso particular, y sujetos a restricciones o prohibiciones, a las cuales se les suele dar el nombre de tabú. Ejemplo de él son las cosas que no se pueden tocar, animales que no se pueden matar o comer, personas con las que no se puede interactuar en alguna forma, o gestos y actitudes que no se pueden asumir. Tabú es una palabra que el español tomó del inglés tabú con doble O, tabú, y este del polinesio tabú, tal cual lo escribimos en español, que significa prohibido, fíjense, en el archipiélago de Tonga, aunque aparece en muchas de las lenguas polinesias con significados que giran alrededor de la idea de prohibición religiosa. Fue el célebre capitán Cook quien introdujo este término al inglés a fines del siglo XVIII en el relato de uno de sus viajes. Esta prohibición establecida por el tabú suele afectar no solo a las personas, animales o cosas referidos, sino también a las palabras que los nombran. Y es aquí en donde entramos al terreno del tabú lingüístico, palabras que no se pueden mencionar porque atraen fuerzas negativas, ofenden a la divinidad, a nuestros semejantes, o bien porque son consideradas sucias o simplemente de mal gusto, como el grito que se acostumbran en los estadios por parte de los cultos y decentes fans mexicanos. Al estar vedadas estas palabras, no legalmente, sino desde un punto de vista social, moral o religioso, en su lugar se emplean otras, no digamos tabuizadas, que funcionan como eufemismos, es decir, como términos inofensivos. Ahora bien, los eufemismos, en el uso y con el paso del tiempo, pues se van contaminando, ¿no?, con los valores negativos de las palabras que sustituyen, y se van transformando poco a poco y a su vez en palabras tabú, por lo que en cierto momento son sustituidas por nuevos y así sucesivamente. Stephen Ullman, autor de importantes textos de semántica de mediados del siglo XX, señala que hay tres tipos de tabú lingüístico: el relacionado con el miedo, el que se asocia con la delicadeza y el que tiene que ver con la decencia y el decoro. El del miedo, bueno, pues tiene que ver con aspectos religiosos, ¿no? Supersticiones que se asocian con ese tabú, que trae consigo la negación a pronunciar nombres de determinados seres sobrenaturales, ¿no?, porque como que los invocas. Por ejemplo, en inglés era muy fuerte invocar a Dios con la palabra God, por lo que en su lugar se decía gosh o Lord. El diablo también cuenta con muchos nombres eufemísticos, como ángel malo o el maligno, incluso la palabra izquierda en español y gauche en francés, tomadas de euskera, la primera, y del germánico, la segunda. Hay un tabú también de la delicadeza. En muchas culturas es común evitar la referencia a cuestiones molestas o desagradables como la muerte, las enfermedades físicas o mentales, la vejez, los crímenes, en fin. Y en México contamos con un vocabulario muy amplio y en constante renovación relacionado con los conceptos muerte, morir, matar. ¿Quién no ha oído o usado términos como la calaca, la flaca, la huesuda, la tía de las muchachas, la catrina, para referirse a la muerte? Y cuando nos ponemos solemnes utilizamos fallecer, explicar, expirar, pasar, ya pasó mejor vida, o nacer para la vida eterna como sinónimo de morir, o algo más populares, ¿no? Como ya chupó faros, ya entregó los tenis. Pero en tono festivo nos referimos al mismo concepto con formas como estirar la pata, ya entregó el equipo. Y si hablamos de un hombre que murió, nos referimos a él como el muerto. O alguien ha oído decir que el muerto permanecerá unos minutos más en el velatorio. Por supuesto que lo correcto es decir que nos referimos al cuerpo de don fulano, ¿no? O como en algunos pueblos, al cuerpo mortuorio. Término para ellos muy elegante y respetuoso. Además, es seguro que ningún agente de ventas ofrecerá un seguro de muerte. Lo que le propone es que adquiera un seguro de vida, aunque sea para que su familia lo haga efectivo después de que usted haya cerrado los ojos. En cuanto a matar, puede expresarse de muchas maneras, ¿no? En fin, bueno, pues ya aprendimos algo nuevo. Y ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Nos alcanzamos a escuchar otro poquito de música. Tu risa todo el día. Y escuchar la melodía de tu. La revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Bueno, pues esto fue Café Tacuba y pues ya nos estamos despidiendo. Que tengan ustedes un buen día y que mañana, después del noticiero de Canal 11, estén aquí pendientes de la revista a las 8 de la mañana con 3 minutos. Y bueno, nos vamos a despedir con el disco que nos dejó nuestro amigo Alberto, del espectáculo del tío Tlacuache, que también le hace a la música, y es el grupo Zopilote. A ver qué les parece. flecha en el camino. Like a horse, like a horse without cowboy. Like a horse without cowboy. Like a stone in a desert with a song.